Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, juego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida. Todo tiene una raíz. Hola, hola gente, bienvenidos a Radio Roots. Un saludo aquí desde el estudio del Llave Q. Estamos con la gente de Ecuador Canábico. Vamos a hablar un poco sobre la marcha del Mundial de la Marihuana que se va a realizar aquí en Quito este 4 de mayo. Estamos igual con Violeta, saludos. Un gusto amigos, y también un gusto estar aquí con los chicos que nos van a hablar sobre este proyecto e iniciativa también. Claro, un saludo para la gente que se está conectando. Igual sígase conectando, estamos aquí en vivo desde el Facebook Live, desde las cabinas del Llave Q Online. No se olviden que el lunes también estamos con nuestro reprise en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y así que enganchense, un tema muy importante, lo tomamos siempre en cuenta aquí en Radio Roots. Se viene la Marcha Mundial de la Marihuana. ¿Cómo hacer para que esta planta pueda llegar a la gente que necesita como, claro, medicina? Como medicina. Y también a todos los demás grupos, ¿no? Que igual la defienden. También se puede, es industrial la marihuana. Entonces hay muchas alternativas para la economía mundial, para la salud de la gente. Entonces enganchese a Radio Root, mi gente. Estamos con Esteban Almeida y estamos con Carlos Andrade hablando un poco de la Marcha de la Marihuana y todo esto que se ha venido formando alrededor de este movimiento. Ya volvemos aquí en Radio Ru. Ajá. Ya. Ajá. Una vez más, Juan Pincel en la casa. María, te quiero todavía. Ya mis horas no me importan por quemarte, vida mía. Ya mis manos con mis dedos te comienzo a enrollar. No me aguanto ni un segundo para poderte ya fumar. Eres mía en el papelillo, te vuelo, te miro. Eres tú la democracia, la gracia plena, magia. Ganja, ganja, uy, uy. Ganja, ganja, uy, uy. He dejado el sano juicio porque estés dentro de mí, entre el cielo y la tierra, amándote en silencio. Yo, no tengo miedo, llévame luego a ese fuego porque quiero entrar en ese mundo tan especial. Eres tú, María, solo tú y nadie más. Yo no soy ecologista, pero viva tu sativa. Ay, María, me quemo los dedos por quedar bien arriba. Escapo en este momento, estoy en el ritual. Escucha lo que yo te digo y enciendes otro más. Hombre sincero, ¿de dónde crece esta planta? Llámalo como quieras, pero defendemos a la ganja, ganja. Que tu clan, Nitty Black, oh. Breva, para aumentar la inspiración, saco otro de los míos. Enciendo, inspiro, ya estoy amarillo. O bajo el poder de seducción de la diosa María. Madre sativa, no me dejes de noche ni día. Te quiero, amo tu color, el cual me da la vida. Y es que ya no puedo parar. Ganja, ganja. Este es el ritual. Yo te dejé en tu clan, Mitty Black Boy. Es el gran comando que va improvisando. Do. Lyrical, estamos discutiendo un tema importante, digamos, de salud. también hay muchos movimientos que la defienden, es históricamente su utilización, digamos, en todas las culturas, y bueno, hay varias aristas en las que se puede discutir y por las que se puede legalizar, despenalizar o definitivamente prohibir esta planta, como son el uso lúdico, el uso medicinal, el uso industrial, muchachos. ¿Cómo ven el estado de la planta ahorita en nuestro país? Saludos, ¿cómo van? Muy buenas, ¿cómo están? A ver, bueno, el estado de la planta. Hay una cosa que nosotros siempre hemos dicho, especialmente los que están catalogados como ya como fumones viejos, ¿no? Que ya superan los 16, 20 años de actividad. De activismo. Que, sí, de actividad y de activismo. Claro. Y es que finalmente, a pesar de que el estatus es ilegal, o sea, en el círculo nunca ha sido ilegal, o sea, siempre en el Ecuador se ha vivido con una relativa tranquilidad frente a lo que es el resto de países, aunque no hemos tenido un régimen adecuado, ¿no? Y claro, especialmente en Quito, que es muy abierto este tema, como, o sea, una cosa es Guayaquil, otra cosa es Manabí, otra cosa es la Sierra Centro, y otra cosa es Quito, en donde Quito básicamente, o sea, no hay como muchos problemas ni complejos al respecto de eso, pero eso no quiere decir que tampoco nos podemos dormir en los laureles simplemente porque tenemos una cierta comodidad, o sea que hay luchas mucho más estructurales que dar. Entonces cuando vos planteas esta cuestión de la unidad, o cuando vos planteas los sectores de lucha, ¿no es cierto?, que vendrían a ser en general tres: lo lúdico, lo industrial y por el otro lado lo medicinal. Nosotros no lo vemos de una manera diferenciada ni separada, sino que hay una integralidad entre estas, y eso debería, es lo que nosotros decimos la tercera plataforma, porque finalmente, si te das cuenta, todo empezó con la lucha lúdica hace ya muchos años, ¿no es cierto?, en donde la gente decía, ya pues legalícenla, o sea, es tanta gente que fuma, legalícenla. Posteriormente, esta lucha lúdica hace que se abra la posibilidad de una lucha al respecto del cannabis medicinal. Pero no se puede entender el cannabis medicinal sin los usuarios lúdicos, porque finalmente el usuario lúdico es el que empezó a sembrar, claro, el que empezó a proveer. El que le dijo al enfermo que podía fumar marihuana. Claro. Exactamente, entonces no se puede. Y así el conejillo de indias, ¿no es cierto? O sea, y hay inclusive muchos de los que fuman marihuana, ¿no? También empezaron por cuestiones como puntuales. Ponte, yo sufría migrañas bien fuertes, ¿no?, hace muchos años. Yo, desde que fumo, nunca jamás en los días de mi vida he vuelto a tener una migraña, pero para nada, o sea, ha sido una cuestión muy positiva, o sea, casi no me duele la cabeza, y de hecho, mucha de la gente que fuma con regularidad, vos le preguntas, ¿y te duele la cabeza? Y a casi ninguno, o sea, no tienes este tipo de problemas, de eso, entre otras cosas, ¿no es cierto? Tener una buena vida, ¿no es cierto? Hacer ejercicio, inclusive, o sea, los marihuaneros nos gusta bastante hacer ejercicio, mucho más allá de lo que dicen que son vagos, que sí, que no, ¿no? O sea, mucha hay compas que fuman y hasta se van así a alzar pesas, lo que sea, ¿no? Entonces, siempre hay como este ámbito, y que no puede ser visto como tan estrecho, sino que tiene que ser visto en interrelación, en conexión. Entonces, el estado de la bronca en este momento, el estado de la lucha, es el buscar la relación entre estas tres partes, la lúdica, ¿no es cierto?, la medicinal y la industrial, que básicamente es lo del cáñamo, que son alternativas ecológicas, que son alternativas inclusive para hacer papel, que es un montón de cosas que están ahí anexas, conocimientos anexos, y que también tiene mucho con un tema de economía popular. Y unificar esto, ¿no es cierto?, pero de una manera colectiva, para no ser utilizados por las instituciones públicas, ni por los burócratas, exacto, ni por los políticos, porque esto es una cosa que finalmente no tiene una bandera, o sea, no tiene así, no se puede decir, es que esto políticamente es tal cosa o políticamente es otra cosa. Esto es una lucha de todos, en donde todos nos debemos encontrar, porque finalmente hay un montón de derechos de usuarios y de consumidores que están siendo vulnerados. Eso, y bueno, yo creo que también lo que pasa aquí en Quito, o sea, en cierto sentido sí es que estamos más libres, ¿no?, de ese tabú que hay en tal vez en otros lados, ¿no? Pero también aquí tenemos un poco la criminalización de la pobreza, ¿no? Por supuesto. Lo de ¿cómo se llama?, lo de como te veo te trato, ¿no? O sea, tal vez a ti te ven de barrio medio y te coge un policía y tal vez te quiera sacar algo de dinero. Pero en cambio ellos tienen que cumplir una cuota, y normalmente cumplen esas cuotas con gente que se dedica tal vez al microtráfico por ganarse unos dólares, o simplemente que estuvieron en el lugar equivocado, con la pinta equivocada, y se encontraron con la persona equivocada. Podemos decir que el sistema mismo tiene que servirse de este tipo de acciones, digamos, para que el sistema siga funcionando. O sea, gente que está consumiendo en la calle, o que sea ilegal la marihuana, para tener una excusa para, como tú dices, alcanzar esa cuota de policía. O sea, verás, yo creo que también hay muy... De parte de la policía hay un nulo proceder ante estos casos. O sea, ellos siempre... Es educación. Aunque hay bastantes que les gusta, verás. Por eso, eso es lo que pasa con alguien normalmente de una clase media, que ven que realmente que luego sus padres van a poder pagar un abogado. ¿Sí lo entiendes? O sea, no, es como que dame tu ganja, y chao. Pero ya, en cambio, con otros estratos más bajos que ven que no, pues se los llevan. ¿Y qué haces tú si no sabes? Además, hay eso, la falta de información, de saber cómo defenderte, cuáles leyes te están protegiendo. O sea, tenemos eso. Un problema fundamental es eso, como tú dices, la falta de información, la falta de educación. Los grupos como Ecuador Canábico también, y los activistas del cannabis deben trabajar en eso, pues informar a la gente cómo trabajamos para que esta idea, como tú dices, de unificar los sentidos, de legalizar o de despenalizar la marihuana, la planta, funcione y la gente se una y no quede en este estigma. Ya, chévere, verás, ahí es en unidad. Bueno, primero una aclaración. O sea, nosotros somos fraternos con Ecuador Canábico, nosotros somos pro cáñamo, pero partimos de una misma matriz y conversamos mucho y tenemos además procesos de autocrítica conjuntos, ¿no es cierto? O sea, de construcción organizativa conjunta. Y yo creo que ese es el primer tema, ¿no es cierto? Poder organizarte, poder unificarte y poder encontrarte para después, o sea, generar las metodologías necesarias para el desarrollo de esta bronca, porque aquí sí hay una cosa, o sea, para luchar de ahí, empezar a luchar. Hay una criminalización de la pobreza que está así anexa y conexa fundamentalmente al tema de la utilización de drogas, que no solamente es la marihuana, sino que es la totalidad de las drogas. Y ahí sí hay que pensar, o sea, como diría Agatha Christie, ¿a quién le sirve el muerto, no es cierto? ¿A quién le sirve que la sustancia sea ilegal? Entonces, o sea, haciendo un recorrido de la historia, ¿no? Desde que se ilegalizó, nosotros encontramos que hay empresas como la DuPont y otras empresas que pensaban en ese momento hacer la transformación del petróleo en este tema petroquímico para el desarrollo de fibras, de tejidos, etcétera, etcétera, y que encontraban en el cáñamo, especialmente en la extracción industrial, una competencia potentísima para sus temas, ¿no es cierto? Claro. Entonces los manes empezaron a empujar una campaña de relaciones públicas. Eso es importante entender. Hay un autor que se llama Bernays, que es así el sobrino de Freud, y que el loco se fue a trabajar a los Estados Unidos para desarrollar todos los temas del relacionamiento público y la publicidad. Y los locos, o sea, lo que generaban, ¿no es cierto?, es una incidencia en la mente de las personas para, de esa manera, ¿no?, empujar agendas, y son agendas económicas en el inconsciente. Claro. Entonces, por ejemplo, hay campañas como esa del Reefer Madness, que le dicen, ¿no?, que es así la locura de la marihuana, tal. Claro, entonces, en donde te cogen y te catalogan como un montón de cosas y dicen, no, es que la gente que fuma marihuana es tonta, la gente que le fuma marihuana no tiene neuronas, y es que es la droga, la puerta de entrada para otras drogas, etcétera. Cuando eso no es tanto, o sea, eso es como un pensamiento muy mecánico, es hasta un argumento torpe que ha sido científicamente desmontado. Y además, en un contexto geopolítico como el que estamos en este momento, es absolutamente necesario pensarse ya en el desarrollo de una política que pueda ir progresivamente legalizando absolutamente todo para poder generar inclusive controles de calidad, controles de usuarios para que los muchachos no se metan tan temprano a las sustancias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es un poquito empezar a quitar como todos estos tabús. Pero ¿cuál es el punto? El mercado negro de la cocaína especialmente y de las drogas duras es muy grande, ¿no? Y eso es como esta economía negra que está abajo de la economía oficial, que les sirve y que les permite, ¿no es cierto?, a los grandes capitalistas también, o sea, generar procesos de acumulación. Entonces ahí, o sea, si vos escarbas un poquito, sale demasiada pus y vos tienes unos actores terribles. Entonces esto es un tema mundial, ¿no es cierto?, en el cual nosotros no nos podemos ir. Pero también es un tema que se está empezando a generar regional por los temas de la frontera nuestra. Claro, es verdad, es un problema que ha salido a la luz. Y siempre, como tú dices, la marihuana está por debajo o por encima de los problemas, ¿no?, aluciéndole como una droga y una de las principales causantes, digamos, del tráfico, del narcotráfico en nuestra zona. Además, como están diciendo últimamente, que es inevitable pensar o decir o afirmar que Ecuador es un país de paso de todas las drogas. Pero ahí, ¿cómo se llama? Verás, yo creo que la marihuana es un poco cabeza de turco. Porque realmente donde está el negocio es en la cocaína. Claro, por ¿sabes? Eso es lo que dice. Perdón, es que como que me perdí. No, pero sí, tendremos la misma línea. En este marco de la Marcha Mundial de la Marihuana, igual la Expo Cannabis, ¿Cómo estamos trabajando para que esa idea se fortalezca, digamos, para que la gente se empodere más de la idea de que hemos sido, digamos, dominados por ideas puestas por los Estados Unidos de la penalización uh-huh. o de lo que, la criminalización de la marihuana? ¿Cómo vamos a trabajar en estas jornadas? Los colectivos canábicas? También, ¿con qué colectivos están organizándose, cómo están presentándose, qué proyectos están a futuro también? Sería bueno saber eso. O sea, verán, bueno, de parte de Ecuador Canábico, ahorita un poco en lo que vendría siendo la expo, estamos trabajando con defensores, pero también sería buenísimo que muchas más organizaciones, si quieren juntarse, claro. sería buenísimo, estamos abiertos a conversar. Uh-huh. Nosotros, nuestra oficina, se podría decir, es en la Casa Pucará, así que podrían acercarse a hablar y sería, mientras más nos juntemos, es mejor, porque realmente es eso, si es que... Todos realmente nos juntáramos y jaláramos hacia un solo lado, claro. vamos a ser mucho más visibles. En cambio, si estamos como unos papá más dispersos, es complicado que nos hagan caso, porque claro. nosotros no estamos bien orgánicos. Y claro, y sobre todo también mostrarle a la gente cómo es que se utiliza medicinalmente, qué casos se han presentado también, por ejemplo, no tanto solo aquí, sino en otros países, porque hay casos que se dan allá que también se viven aquí y no se tratan sino solo con pastillas y podrían tratarse con medicina y ayudarlo realmente. Pues. Claro, o sea... Esa es la lucha, ¿no? Básica, es un poco el autocultivo, que tú también puedas hacer tu medicina en casa, ¿no? Claro. Y tengas un poco de investigación, porque, por ejemplo, para varias dolencias, no es que la marihuana es única y es una planta para todo. Claro. Sino tienes muchos tipos de marihuana que te pueden ayudar en muchos tipos de dolencias y tú puedes hacer una medicina muy fácil en tu casa y para ti. Y además que tú mismo, si es que crees en las energías y eso, tú claro. le pones tu intención a tu plantita. Claro, ¿sí? También así sería generar talleres para que la gente sepa cómo cultivarlas, cómo cuidarlas, qué tipo de... Ahí. Sí. Claro. Buenazo. Sí. Verás, bueno, primero vamos al primer tema, al punto de la marcha, ¿no es cierto? Eso es como muy importante en este momento. ¿Por qué? Porque... No es el primer año, ¿no es cierto? Ya van varios años que se está haciendo esta marcha. Esto ha sido un ejercicio sostenido desde la sociedad civil, desde las organizaciones. Si se quiere, desde los fumones, que no hay que tener ni miedo a esa palabra, ¿no es cierto? Porque está como muy, muy, muy tapiñado, a pesar de que un montón de gente de todas las clases sociales lo haga, ¿no? Entonces, una primera cuestión es invitar este viernes 4 de mayo, ¿no es cierto?, a todos y todas, para que se unifiquen, para que vayamos a esta marcha, ¿no es cierto?, y demostremos que no estamos solos, porque finalmente si hay una cuestión de seguridad, si hay un miedo por vulnerarse, etcétera, etcétera, hay que entender y hay que saber que mientras más somos y nos cuidamos las espaldas, más seguros estamos. Exacto. Y mientras más aislado estás de este fenómeno y de este fenómeno organizativo, eres muchísimo más vulnerable a cualquier situación que te puedan agarrar, ¿no? Aunque suene feo eso de tener que protegerse de los que se supone que nos cuidan, ¿no? Porque al final es eso, te estás protegiendo de una policía. Sin tú ser un delincuente, tienes que estar protegiéndote. Eso no es justo. Claro, ya va. O sea, mira, loco, en el municipio de Quito se roban cuánta plata, brother. ¿Y quién dice qué medio de comunicación está comunicando? Pero más se fuma un porro. Pero se fuma un porro y se hace un porro. Pero brutal, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay algunos elementos que nosotros... que se avanzaron en la década pasada, ¿no? No por defender nada ni nada, pero sí por decir... O sea, por ejemplo, teníamos una tabla mínima que le están boicoteando y que no quieren. Teníamos un proceso de articulación con algunas instituciones públicas. Teníamos procesos para empezar a desarrollar como criterios más fuertes al respecto de poder legalizar, poder generar nuevos espacios. Y todo eso es como que se está retrocediendo porque hay finalmente una tendencia hacia generar una unión a la política de los norteamericanos en términos de seguridad, lo cual está pasando hoy. Ayer se firmó un acuerdo. Hoy ya vamos a ver cuáles son los resultados de esto. Ahora dicen que esto es un tema de la narcoguerrilla, que engloba a todos, engloba gente de izquierda, engloba marihuaneros, engloba a todo el mundo. Entonces, aquí todo el mundo puede ser potencialmente un enemigo del Estado. Y hay que acordarse también lo que pasó antes con Serrano. Y justo por supuesto, pasa esto, ahora pasa esto. La lucha contra el microtráfico. O sea, eso son cosas densas. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, es absolutamente inadecuado e ineficaz este enfoque que nos plantean los norteamericanos de pelear en contra de los lugares en donde se está produciendo la droga, ¿no es cierto?, y de los microtraficantes, y no controlar su propio consumo. Porque vean, o sea, finalmente chuta, es tan grande el negocio que si es que vos coges y desmantelas uno de los laboratorios, por ejemplo, de cocaína en Colombia, va a haber otro laboratorio que surge. Se llama oferta y demanda. O sea, ellos mismos son los expertos en las normas del capitalismo. Entonces, ellos mismos deberían entender que por ahí no va la cosa. Entonces, cuando vos tienes un ejercicio sostenido de tanto tiempo de represión al respecto del modelo que tienes y empiezas a sospechar y dices, ¿no será que los manes están en el negocio? ¿No será que a ellos les conviene mantener esta situación para mantener los precios? Claro. Como tú dices, es solo de un poco de ponerse a analizar, ¿no? La coyuntura y el contexto de los acontecimientos. Como seres políticos, los marihuaneros somos seres políticos, siempre atados a la política. ¿Cómo estamos viendo esta? ¿Cómo vamos a contrarrestar este ataque, digamos, político al poner trabas a la marcha, claro, al poner trabas a cambiar los estatutos del consumidor o de la uh-huh. ley de portar, de cuánto debes portar? ¿Cómo uh-huh. estamos actuando políticamente? ¿Cómo deberíamos portarnos? Cultiven. Exacto, cultiven y organícense, sobre todo. Pidan permiso para que les dejen cultivar. Digan, hagan su club, organícense entre cinco, saquen un papelito que diga que los cinco van a cultivar, que son consumidores. Esto incluso luego en un futuro les puede proteger si les pasa algo, porque ya hay un papel que dice que ustedes son consumidores. Así que es una buena manera tratar de que entre todos pedir permisos. Ya nos dan un permiso a uno de cultivar o de tener nuestro club. Y es ya. Claro. Entramos todos. Claro. ¿Se entienden? Pero hay que hacer fuerza. Si es que uno solo pide, pues va a decir, no le paren bola. Pero si empiezan a llegar cartas, claro, empieza a hacerse fuerza, empieza a hacerse presión, pues ya dicen, no, algo pasa. Y al final el político come de lo que piensa la gente. Exacto. Debería ser lo que piensa la gente, ¿no? Sí, y además hay que tomar conciencia de una cosa. A ver, si el político es el que tiene en sus manos, ¿no es cierto?, la capacidad de cambiar las normas y las leyes, y el político al mismo tiempo tiene una dependencia hacia nuestros votos, y cada vez es más gente la que está en esto, especialmente los muchachos que están creciendo, entonces por ahí sí habría que pensarse las posibilidades de empezar a hacer presiones ya concretas. Y como hoy día alguien en un chat puso, de estos que tenemos, dice, es que ya necesitamos un representante marihuanero en la Asamblea Nacional. Pues vamos, está bien, o sea, todos esos temas hay que empezar a planteárselos y también madurar como sociedad, madurar como proceso político y decir, bueno, o sea, aquí también estamos nosotros y tenemos derechos constitucionales, pero tenemos que estar absolutamente claros que la defensa de los derechos constitucionales no viene desde el otro, sino desde nosotros mismos organizados y desde nosotros absolutamente conscientes. Y ahí viene lo otro que vos traías a colación hace un tiempito atrás en esta entrevista, que decías, bueno, y la formación y la conciencia y tener claras las cosas. Uno de los roles fundamentales de las organizaciones es poder llevar la conciencia hacia la gente, hacia el consumidor, hacerle entender, porque hay muchos miedos, hay mucha tontería, especialmente los memes y huevadas así. Tabús, claro, o sea, y los taitas y tal, y que tienen miedo, y no, es que mi hijo, que ni sé qué, o sea, y finalmente no pasa nada. O sea, en una casa, en una casa donde el huambra fume marihuana, él no si es que hay amor, es borrachito. Exacto, se salió borrachito. Exacto, niña, pero como marihuana. Si hay amor, si hay comprensión y si hay ternura, no va a pasar mucho. Claro, es que no. Finalmente, o sea, el control pasa por estos temas, ¿no? O sea, pasa por estar claro y pasa por legalizar. Exacto, y también visibilizarnos, porque loco, somos muchos los que fumamos, muchos en el Ecuador. Y además que hacemos cosas aparte en de América fumar. Latina, ¿sí? Es un continente de marihuaneros. Claro. Especialmente eso, notar que somos gente emprendedora que simplemente está luchando por nuestro derecho y por el grupo, por el colectivo. Supuesto. Hay que salir, como tú dices, quitarse esos miedos, sembrar, más que todo compartir la información. Yo creo que es un problema de familia también, el que, como tú dices, si el chamo fuma o comienzan a oler, por ahí los papás no saben ni cómo reaccionar, no saben uh-huh. si es malo, si es bueno, uh-huh. entonces se crea un ambiente de tensión. Ya va, claro, o sea, le coges y le hueles, chuchi, está fumando así, cripio, chola, ¿no? Sería mucho mejor plantearse la posibilidad de sembrar y tener una buena matica y una buena calidad, ¿no es cierto? O sea, claro, control de riesgos finalmente. Por eso digo que también es cuestión de educar a nuestros padres también, no solo a las nuevas generaciones. Mi mamá sabe, loco. La mía también. Disculpe, desde que soy guambre, los 16 ya se enteran, yo no pude ocultar muy bien. Ah, es complicado, pero no, así como grandote como soy, se te ve a tres cuadras. No, no, sí, sí, es intenso cuando ya se enteran y no lo aceptan tan rápido. Pero imagínate, es gente feliz. Yo no veo a nadie que fume marihuana, consuma marihuana, que sea una persona triste o aislada. No, no, sé. No. Y además, o sea, finalmente, si Jesús convirtió el agua en vino. No, ¿por qué no? ¿Por qué la no? Tierra en porros. Voy a leer un poco. ¿Por qué no la rama de oliva en marihuana? Un poco de los comentarios de la gente. Ahí está comentando Sofía Alejandra Proaño, dice: este tema es tan amplio y tan dudoso, pero yo estoy de acuerdo que se legalice para personas con enfermedades graves y dolorosas como las personas con cáncer. Bueno, yo creo que también tiene que ver esto con la moral, ¿no? Y sí, un poco de la moral también. Y sí, claro. O sea, y enfermedades graves y dolorosas como vivir en la ciudad, por ejemplo. Claro, pero es dicho el llamado también, de que no es milagroso esto, o sea, es paliativo, te ayuda, hay cosas que te va... No tenemos que meternos en eso de, loco, dejo todo y solo fumo hierba y me voy a curar. No. Simplemente es, te va a ayudar, obviamente. Es un impulso ahí. Exacto, es un complemento. No es para tanto tampoco, claro. Claro, Santi dice, buen tema, legalízate Ecuador apoyando. Bayfer Suárez dice, la solución es el autocultivo para no generar narcotráfico, que legalicen las semillas. Esa es la lucha. También hay un problema con las semillas, claro, ¿no? Claro, sí. Sí. Lo que pasa con las semillas realmente no son ilegales, en ninguna parte del mundo son ilegales. Lo que pasa es que aquí tenemos agrocalidad y cuando tú metes esas semillas ya viene el problema porque son de weed, más claro. Que nada. O sea, tú podrías meter para, por ejemplo, pidiendo un permiso para uso industrial. Pero no hay protocolo, ¿no? No hay protocolos, no hay nada. Es toda la bartola, o sea, el Ecuador también es mucho la bartola, las cosas, ¿no? Dice que la burocracia, que el protocolo... Te metes las semillas en el bolsillo y te las pasas, güey. Claro. En la boca, ¿no? No traes semillas partidas. había varias actividades, como decimos también, en este marco de la marcha de la marihuana. Hubo la cicleada, Canadá, que fue el 420. ¿Qué, sí. ¿Qué tal estuvo, Esteban? ¿Sí estuviste? Yo no estuve en la cicleada, pero el compañero estuvo. O sea, ahí. Sí, ahí estuvieron la gente del colectivo, estuvo chévere. También es otra de las actividades que se van haciendo con mucha regularidad, ¿no es cierto? No, este año tuvo unas características así de pasar por lugares emblemáticos de Quito, en donde finalmente hay una historia de drogas, ¿no es cierto? Sí, es, o sea, verdad, eso Quito estuvo interesante. Estuvo, sí, sí les gustó. Sí, la guía claro, eso nació. Es que eso la nació. Ruta del bazooka. La ruta, claro, pero lo que pasa es que finalmente hay que quitarse los cucos y los miedos, ¿no? Claro, y la gente que tiene que empezar a conocer su ciudad. Es que sí. Entonces hay que decir, mira, loco, o sea, aquí en la 24 de mayo, ahora vos llegas a la 24 y es una belleza. Claro. Yo me acuerdo justo, yo tengo un panita, el Carlos, que vive por la 24, el man ha sido siempre la 24, es muy buen amigo, es el editor de la revista Crisis, lea en la revista Crisis, www.revistacrisis.com, disculpen la cuña, pero hay que hacerlo, claro. Si no me jalan las orejas. Entonces con el man decíamos, chuta, antes de Paco Moncayo, ¿no es cierto?, cuando éramos guambras y nos íbamos para la 24 de mayo ahí a las malcriadeces, eso era otro mundo, pues, o sea, claro. uno llegaba así como por las gradas, por ahí nomás, pero no podías pasear, no podías hacer esas cosas, ¿no? Tenías que estar pilas, la década de los 90s acá era, Quito era tenaz, en el sentido de que había esta pobreza, esta crisis, esta cuestión tan fuerte, ¿no? Pero eso también le marca un carácter a la ciudad, le marca un carácter a los espacios, le marca que en el Julio César, ahí en la Marín, se sigue vendiendo y se sigue consumiendo, ¿no? Y no es que estamos ensalzando y diciendo, chuta, qué bacán, sino estamos diciendo, estas son las condiciones reales de tu ciudad. Esta es la historia oculta, que no quieren que exacto. Conozca, que no quieren que sepas. Entonces, de eso se trató este año la cicleada canábica, ¿no es cierto? Darle un contexto más profundo para poder entender las cosas, porque finalmente en estos espacios hay que hacer un ejercicio de conciencia, de entender dónde estamos, qué estamos. Exacto. Y especialmente entender que hay una contradicción frente a los políticos, a los funcionarios públicos, a las normas, y que estás en una contradicción así al frente, y que vos dices, yo quiero hacer esto y esto es mi derecho y ustedes no quieren. Entonces vamos conversando, ¿no? Espacio público también. Por supuesto. Claro. Entonces, bueno, fue bien y nada, hay otras cosas. Este sábado, ¿no es cierto?, en la Casa Pucará habrá una pinta de carteles a la cual todos y todas están invitados. Sí. La invitación que luego va a haber cine también para la gente que esté ahí. Armaremos unos batecitos para ir rolando con la gente. Y bueno, la cosa es eso, también reunirnos un poco y la gente ahí que se apoye. Vamos a estar desde las 2 de la tarde el sábado en la Casa Pucará. Va a haber cartoncitos, cosas, pero también es importante que lleven sus cosas, que nos apoyen también llevando cartones, sus pintura, materiales, lo que sea. Claro, apoyando ahí en lo que telas grandes. Llevar. Si pueden llevar, por ejemplo, chicos, telas pasacalles, o sea, si es que alguien tiene una telita de cebolla, de esas que le dicen Carolina, le venden en San Roque, les cuesta 1.15 y pueden traer así, ponte unas que vayan de 8 metros por 2 metros, ¿no es cierto? O sea, 2 metros... De ancho y 8 de largo para hacer un pasacalle, o se pueden traer unas de 4x5 para hacer banners, sería muy interesante, ¿no? Entonces, para que estén pilas con esas medidas y puedan acolitar porque son las necesarias. Esto se trata también de aprender. Ahí va a haber gente que sabe hacer y que está pilas con el tema de los diseños y sabe hacer banderas, ¿no? Claro, entonces, también se va a hacer stencils y tal. Entonces, ahí para que acoliten, que traigan pinturita o traigan pinturita negra, roja, verde, que traigan bronce, que traigan ganas, buena vibra, vareta, lo que quieran. Lo, ¿no? Importante, lo importante es eso, demostrarle el colorido que es el marihuanero ecuatoriano, ¿no? Entonces los invitamos, gente, este sábado 4 de mayo a la Marcha Mundial de la Marihuana. Las 2 de la tarde. Viernes. Es. ¿La marcha o la pintada? La pintada es el sábado 28. La marcha es del viernes 4. Listo, gente. Igual la gente que quiere colaborar, que quiere sumarse, que quiere opinar. Estamos aquí en Radio Roots recetando sus opiniones, sus saludos. Muchas gracias a la gente que se está conectando. Vamos con una pausa y una cancioncita. Y ya volvemos aquí para ver lo último sobre la marcha y también la Expo Cannabis que nomás vamos a tener ahí. Sí. Ya vamos. Listo. Volvemos en Radio Roots. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dance hall, vida, todo tiene una raíz. Seguimos aquí en Radio Roots, gente, conéctese, estamos en vivo por Facebook Live, estamos desde el estudio del Llave Q Online, estamos con Carlos Andrade y Esteban Almeida hablando un poco de lo que será la Marcha Mundial de la Marihuana aquí en Quito este 4 de mayo. Bueno, y los esperamos para la gente que quiera colaborar, vamos a estar el sábado haciendo pancartas, carteles, dibujando afiches y todas las cosas que igual si quieren aportar, quieren llevar pintura, lo que sea, y ser parte del grupo, ser parte de este movimiento, digamos, proactivo y que siempre está exigiendo sus derechos. Y con, ¿no?, esto de la Defensoría Pública, vi un video ayer que subieron que nos están colaborando. ¿Cómo es la movida con eso? Ya va. Sí, a ver, ¿cómo es el tema con la Defensoría? La relación con la Defensoría Pública ya tiene algún tiempo, tiene 5 años, tengo entendido, desde que el Gabo y los chicos de Ecuador Canábico empezaron este trabajo, ¿no? Y ha sido con Paladines y ha sido realmente un trabajo bastante fructífero. En este momento estamos pasando por unas tensiones y unos momentos complejos que todavía nos toca dilucidar y ver qué mismo, ya que ellos se han bajado de la camioneta, como se diría popularmente, y nosotros estamos sintiendo que en este momento tienen un poquito un mensaje más bien divisionista en términos de que ellos lo único que quieren es apoyar a la gente que tiene el tema médico, ¿no es cierto?, cannabis médico. Pero hay una cosa que tiene que ser súper clara. ¿Quién cultiva? Claro, la plena. ¿Quién cultiva? ¿Quién sabe? ¿Quién toda su vida ha cultivado? es justamente la gente de lúdico, ¿no es cierto? Y eso uno tiene que ser así como súper claro, es que y no se puede convertir en un negocio y no se puede convertir en un tema de que claro, que como hay los pacientes, entonces vamos a generar una empresa y esta empresa va a hacer todo y lo vamos a centralizar y solo para ellos. No, o sea, claro. Aquí los derechos son para todos, ¿no es cierto? Porque inclusive entre los lúdicos hay enfermos, o sea, porque es que tienes familia, porque tienes un montón de cosas. Claro. Y como decimos, o sea, realmente la frontera no existe. Entonces nosotros sentimos en ciertos, o sea, y eso quisiéramos más bien, o sea, públicamente que nos aclare la Defensoría a qué está jugando y si es que en verdad están jugando con esta plataforma que tanto tiempo ha costado a la gente armar, ¿no es cierto? Porque claro, aquí hay que ser, o sea, como súper claro, esto tiene una lucha de años, hay gente que está absolutamente legitimada en esto, como es el Gabo Buitrón, por ejemplo, y entonces ellos tienen un peso en esta comunidad porque han sido gente que se ha esforzado a pesar de que ha sido perseguida, a pesar de un montón de cosas, ¿no es cierto? Y en este momento, en donde se pone compleja la cuestión, y compleja porque nosotros tenemos este tema en Frontera Norte, porque tenemos esta nota que nos están metiendo de la seguridad hemisférica de los Estados Unidos, en este momento que se pueden vulnerar nuestros derechos, no es dable que la Defensoría se dé la vuelta por un cálculo político como lo estamos viendo nosotros. Y si no es un cálculo político, pues que nos lo digan. ¿Cómo no es un cálculo político? Nosotros les sacaremos también nuestros datos de por qué creemos que sí es un cálculo político. Finalmente, lo que tienen que ver a veces y no burlarse tanto es que entre los marihuaneros habemos gente que nos dedicamos profesionalmente a un montón de ramas. Entre esas ramas también está la política. Y nosotros entendemos exactamente lo que está pasando porque tenemos años ya de experiencia en estos campos. Entonces tampoco nos pueden venir a tomar el pelo, ¿no es cierto? Claro. Y 10 días antes decir, no, ya no les vamos a apoyar, ya no vamos a firmar, ya no vamos a estar ahí. Y decirnos en una supuesta memoria, solamente lo único que vamos a hacer es coger y acompañarles en términos de lo que ya se ha hecho, que si es que les cogen preso, de las denuncias y todo eso. Claro. ¿Y por qué decimos que no? Porque eso no es parte de un acuerdo político de nada, porque esas son las obligaciones constitucionales de esa institución. Entonces nosotros de principio no partimos, o sea, solicitando nada que ya esté en la o sea, nada que cumplan sus tareas constitucionales. Ellos, es una obligación. Ellos no pueden venir a decir que nos van a seguir apoyando en eso. Ellos, si es que ya estuvieron acá y han llegado hasta este punto, lo que más vale es que pues salgan y apoyen, ¿no es cierto? Ahora, hay un video que está circulando en las redes sociales que está invitando a esta marcha. Ajá. Y este video, ¿no es cierto?, es producido por la misma Defensoría. Sí, exacto, ¿por qué? Antes, ¿no es cierto?, de que suceda todo esto, estaba todo bien, pero es que fue una decisión unilateral que nosotros no entendemos. No, ya. Entonces, es un poco que ese equipo ha perdido la legitimidad para hablar, y bueno, si es que nosotros vamos a hablar con Ernesto, porque siempre ha habido las más cordiales relaciones, no hay ningún problema realmente. Ya. El problema es en este momento porque nosotros no entendemos políticamente por qué se bajan de los acuerdos que ellos llegaron, y además por qué no han cumplido los acuerdos, y con tanta premura, o sea, porque, te juro, ve, al pan pan, al vino vino, tenemos que acostumbrarnos a decir las cosas en la cara y hablar las cosas clarito. Si es que hay un cálculo político, que nos lo digan. Tampoco somos vigiles para no entender y para no poder apoyar y para poder generar un tema. Pero lo que a nosotros nos molesta es que se juegue con la gente, porque finalmente hay muchas organizaciones aquí que ya han dado y han dicho que sí, que la Defensoría Pública, que van a acompañar, que tal. Y no es justo que en este momentito se bajen de la camioneta y que después también planteen hacer otro evento para junio o julio solamente con los medicinales, porque nosotros eso lo vemos muy mal, porque lo vemos como una división de una plataforma que finalmente tiene que ser integral, por eso decimos la tercera plataforma. Mismo objetivo, claro, es el mismo objetivo, o sea, yo tengo por lo menos en mi familia, en mi círculo cercano, 3 casos medicinales muy graves. Y va bien, ¿no es cierto? Claro. Y utilizan y todo, y chévere, ¿no? Pero también hay casos lúdicos. Exacto. Y también hay un interés industrial, porque la organización que nosotros tenemos, la Procáñamo, lo que quiere hacer es generar como un tema de como economía popular y solidaria, encadenamientos productivos, generar valor agregado, generar todo el tema de la transformación del cáñamo en papel, en diferentes temas para poder generar una economía. Exacto. ¿No es cierto? Entonces estamos hablando de todos estos temas, pero de repente nos enfrascamos en liitos políticos que no nos sirven, porque finalmente lo que nosotros queremos es llegar a la marcha, y llegar a la marcha fortalecidos, no llegar con instituciones que por ahí no quieran meterse. También que uno espera que normalmente le cumplan las palabras, ¿no? Claro. De lo que uno habla, o sea, de lo que uno negocia cuando está en esto. y varias cosas que ellos prometieron no han sido cumplidas en ningún momento, y son cosas que no creo que, o sea, que lo podían hacer, ¿sabes? Y no ha pasado. ¿No será que este giro político que casi siempre se da en vísperas mismo de la marcha, de que apoyan y a la final no apoyan, da muestras de que este gobierno, digamos, no está haciendo, no está dando paso a que estas políticas de despenalización también se apliquen para este gobierno, digamos, en futuros años? Chuta madre, ahorita verás, yo creo que también está un poco de desvío de atención en todo, ¿sabes? Así está como todo muy centrado ahorita en lo que está pasando, y está metiendo como a la droga en medio, claro, cuando hay muchas cosas, y claro, droga, marihuana, bla, bla, bla. Y pero yo creo que también podría ser un año bueno para la UIT, ¿no? Porque está pasando muchas cosas, ¿no? Desde esta marcha va a ser muy fuerte, porque ellos si hayan ido, no es que vamos a dejar ni de marchar, ni no vamos a dejar de ir. Esperamos que Lenin igual nos reciba, porque nos iba a recibir. Esperamos que siga eso en pie, que se pueda cumplir, si no igual tendremos que ir allá y unirnos todos para nuestros derechos, ¿no? Claro, y más que todo sería una oportunidad perfecta para que vean que no simplemente estamos, también nos dejamos llevar por esas decisiones políticas de arriba, digamos, que nos hacen tener una forma de pensar. Claro, realmente ser democráticos y tener un diálogo, que se supone que así es el país, pues. Sí, pero lo que, bueno, yo me voy a guardar lo que pienso respecto al gobierno y el gran trayecto político. No es el espacio ni la oportunidad, creería yo, estamos en otra cosa. Pero sí cabe señalar la preocupación que tenemos, ¿no es cierto?, como organizaciones, no solo de esto, sino de muchos temas, que hay un retroceso notorio, ¿no es cierto?, al respecto de algunas cosas que ya se ganaron y que nosotros creíamos que estaban ahí claras, como por ejemplo en el campo de lo laboral, los contratos ahora los nuevos contratos, las nuevas tipologías de contrato que rompen con una lógica de derechos que ya estaba garantizado constitucionalmente, por un ejemplo los trabajadores, o un ejemplo para la gente, los consumidores de marihuana, por ejemplo, que quieran tumbarse la tabla, o que no haya claridad frente al proceso de transición de la Secretaría de Drogas y no se sepa qué va a pasar. Entonces son un montón de cosas, ¿no es cierto?, que nosotros no estamos viendo de la mejor manera, y que, o sea, asumimos que el gobierno debería tener la capacidad de hacer una autocrítica y de también escuchar que no solamente los políticos de viejo cuño, esa oligarquía, esa tradición de la vieja política, tienen derecho de opinar y de estar en los diálogos, sino que aquí hay una sociedad civil, ¿no?, que cada vez ve más incoherencias y que finalmente también se está cansando de tanto balbuceo, de tanto no ver nada, ¿no es claro, cierto? No. Aquí nosotros este año debíamos haber avanzado muchísimo más en temas como la reforma al COIP, en temas como el Código Orgánico de la Salud, en temas, inclusive nosotros estamos queriendo hacer una propuesta ya para de una norma para poder legalizarla, ¿no? Y todas estas cosas están quedadas porque, por ejemplo, la Asamblea es un escenario inadecuado que parece casi un circo, en donde pucha tiene una credibilidad, según las últimas encuestas que han salido, del 4.1%, donde nadie les cree, donde ni siquiera sabe quién es la presidenta de la Asamblea, quién es el vicepresidente. O sea, nadie sabe nada de lo que está pasando ahí adentro. Entonces tampoco hay un ámbito de participación. Hemos vuelto así como a este tema del secretismo. ¿Qué se firmó, por ejemplo, y cuáles van a ser las competencias de los acuerdos con los norteamericanos? No sabemos. Entonces eso también pone vulnera, así la gente no esté consciente del nivel de vulneración, eso vulnera a los usuarios, a los consumidores, a los compañeros, y también nos mete en un patín en donde tenemos que analizar los modelos. O sea, por ejemplo, Guayaquil tiene un modelo muchísimo más restrictivo, tanto culturalmente como en términos de seguridad a través del municipio, del fenómeno drogas. Pero vayan a ver allá cómo es el tema del hachís, cómo es el tema del consumo, es una cosa que está bestial, o sea, no se ve eso en ninguna otra ciudad del Ecuador, y es justamente en donde más rechazo y en donde más esfuerzos haces para supuestamente tener limpias las cosas, en donde esa política genera eso. O vean los Estados Unidos, o sea, o Colombia, siete bases militares, pucha, y están produciendo muchísima más cocaína, claro, que antes de que tengan las bases. Entonces, o sea, ¿eso qué nos dice? Que hay una política que está mal internacionalmente, que es una herramienta geopolítica para la acumulación de capital de ciertos banqueros y de ciertas personas y de ciertos políticos. Y nosotros como país estamos volviendo a eso. Y eso es lo que preocupa, y preocupa muchísimo, y realmente el gobierno y el resto de gente debería decirlo en la cara. Porque por lo menos para saber a qué están jugando y para saber a qué nos estamos enfrentando. Claro. Pero no pueden salir con un mensaje progresista un día y al otro día firmar acuerdos con quien sea. Bueno, aunque mensajes progresistas ya ni sacan porque no se entiende bien lo que hablan. Listo, gente. Entonces, los invitamos a la marcha, a ser parte de este movimiento consciente de gente y jóvenes activos y proactivos. Ah, cierto, estuviste por Colombia, pues este. Bueno, sí, verás, nos invitaron estos manes de Acción Técnica Social, nos invitaron a la Semana Psicoactiva en Colombia, y bueno, es buenazo poder ir a aprender así de otros sitios también, de cosas que se pueden implementar aquí en reducción de riesgos y daños. Por ejemplo, en España ya están hablando de gestión de placeres y riesgos. O sea, ya no solamente es como si es que te pasas, te va a pasar esto, sino que si lo haces bien, te lo vas a pasar bien también. Claro, me contabas de algo que había de análisis de sustancias. Claro, también nos hicieron, bueno, fuimos a hacer un taller sobre análisis de sustancias en fiestas, por ejemplo, para hacer análisis en el momento. Y la idea es con psicoactivas.info también poder empezar aquí a hacer esto, ¿no? A poder irnos a fiestas para poder analizar sustancias de las personas. Y si no se puede de momento analizar sustancias por faltas de medios, por lo que sea, pues poder hacer una incidencia en las personas y, por ejemplo, dar agua. Se puede dar información, se puede hacer un sitio de relax, ¿sabes? Se puede hacer brigadas incluso. A mí me pareció muy interesante en Brasil lo que hacen. Es un grupo de chicos. Básicamente que los chicos lo que hacen es pasarse a las 3 de la mañana por ahí, y si ven una chica que está muy mal con alguien, se van y se acercan y le dicen: oye, ¿estás bien? ¿Sabes con quién estás? Y evitan muchas cosas. Ellas nos cuentan que muchas veces los locos al ver que alguien se acerca así, simplemente lo que hacen es correr. Imagínate las intenciones que tenían. O sea, todas estas cosas sería bacano que lo hagamos nosotros, porque si nosotros no hacemos, no va a ser nadie más, ¿sabes? O sea, estar confiando en que un gobierno lo va a hacer para nosotros va a ser complicado. Así que nosotros desde la sociedad civil también podemos mover cosas. Y no es necesario grandes cosas. Ya te digo, simplemente es organizarnos y cuidarnos. Claro, justamente hablando de Colombia, recién escuchaba en este conflicto que hay en la frontera al presidente Santos decir que Colombia iba a ayudar al Ecuador porque tiene ciertamente bastante experiencia en este tipo de conflictos, y yo no sé cuál es la experiencia de Colombia, ¿no? Si todavía claro. No salen del narcotráfico y digamos que son problemas tan graves que tiene Colombia. Claro, tienen experiencia. Sí, eso puede ser, 50 años, ¿no? O sea, sí, en transformar lo que antes era la mafia y legalizarles y hacerles su clase política. Claro. Entonces ahí nos pueden enseñar bien cómo hacer eso por ahí. Pero en esta reunión fue chistoso porque invitan Francia, España, Estados Unidos, México, China y no, Colombia no fue. A ver, y dicen, no, pues para combatir, ¿no es cierto? España, terrible, o sea, ¿qué clase? O sea, un país en donde vos por un Twitter te meten a la cárcel como es este rapero, ¿no es cierto? No. En donde tienes unos niveles de represión bestiales. Sí. Francia, donde pucha tienes un país que está paralizado, chuta por las huelgas de Air France, de los trenes, etcétera, etcétera. Estados Unidos, pucha, un país en donde la droga está descontrolada, en donde la violencia es absolutamente descontrolada, donde matan a los chamos en los colegios, otros chamos. México, por Dios, un narcoestado absolutamente fallido, con una clase política deslegitimada, sacado la madre, que no ha logrado nada. Y Colombia, una de las peores burguesías oligarquías que existe en Latinoamérica, ¿no es cierto? Que por culpa de ellos no han dejado pasar el proceso del pueblo y se han enfrascado en una guerra civil, la cual además ha generado todo un tema de drogas de respecto del narcotráfico, y nunca lo han podido combatir, sino más bien lo han potenciado. Y esos son los consejeros que vienen a enseñarnos ¿qué? A cómo cagarla más. Porque realmente, o sea, yo no entiendo por dónde, a dónde, cuál es el caso exitoso que tienen ellos. ¿Cuál? Angostura de ser exitoso. Por supuesto, pues, o sea, que se metieron a nuestro país y claro. No, pero es que no hay casos exitosos. Exacto. O sea, simplemente es una movida geopolítica. Claro. Listo, muchas gracias, amigos, por haber estado aquí. ¿Algún saludo igual ahí para la gente que le está escuchando? ¿Una invitación para la marcha para el sábado? Yo saludo ahí a la gente de la Pucará, a los panitas. y les invito a Black María también. Ahorita mismo estamos en reformas, pero en unos 15 días ya empezamos. Vamos a funcionar como un club canábico en los que va a ser un sitio en que va a haber tolerancia. Y bueno, empezamos en unos 15 días, los que quieran ir para ver si desean formar parte del club también, son bienvenidos. Y para la marcha igual, la marcha es muy importante porque es cuando nos hacemos visibles todos nosotros. Y si hacemos una marcha fuerte, podemos tal vez conseguir que nos arreglen un poquito eso del COVID. Eso. Exacto. Bueno, de mi parte, nos reafirmamos en lo dicho, les esperamos en la marcha el siguiente viernes 5, este 28, vénganse todos y todas para los cartelitos, va a estar bien bacán. Y nada, saludos para las organizaciones, para la gente del Procáñamo, para los compañeros de la Cleta. Ya voy a ir a ver a mi bicicleta, verán, hoy día estoy por allá por la Pucará. Pilas de ahí, para la revista Crisis, para el colectivo Patria Grande, para toda esa gente que está articulada a las diferentes dimensiones de la lucha social, para los barrios populares, para el Cabildo de la Tola, que sepan que nos sacaron la madre de esa vereda y que vamos a estarles jodiendo la siguiente semana. Entonces vamos ahí, seguimos organizados y que a partir de esto, ¿no es cierto?, la lucha no solamente es del cannabis, sino la lucha es por los derechos por tener así espacios y una vida digna para todos y todas, y no hay que dejarse ver la cara porque la clase política está acostumbrada a mangonearnos y explotarnos. Esa es, muchas gracias a Carlos y Esteban. Ya sabe, gente, los esperamos en la Marcha Mundial de la Marihuana. Y bueno, esto ha sido Radio Roots. Venimos de la... Thank you. en la historia de todo negocio hay momentos que son decisivos. De la venta, el primer millón. Ganar cheles, gastar cheles, joder con mis chicos, los únicos fieles. Matar al oso, vender las pieles, quitarle puesto a los de arriba me entretiene. Yo no tengo amigos, tengo hermanos. Se quedan si hay movida, no son unos cagados. No tengo guardaespaldas, ni tengo un abogado. En mi país los gángsters son todos del palo. Mami, si entro al cuarto esto se pone a 5000 grados. Me miran los raperos con los dientes afilados. Van a por mi cuello, les da rabia que lo haya logrado. Pero el que sabe, sabe, ya lo dijo, tengo hermano. Aún así soy más pobre que ninguno. Ella no quiere Nesquik, quiere leche con grumo. Se dice que ha quedado con sus amigas, seguro. Te daré un consejo, si es rapera que le den por culo. Quería comerse el mundo, pero se comió otra cosa. No abras la boca que te huela rencorosa. No volvería conmigo ni por un millón de rosas. No volvería con ella ni por un millón dentro de una bolsa. Al carajo, los jefes, el trabajo. No vuelvo a currar, lo juro por la que me trajo. Lo he visto medio lleno, pero me bebí el vaso. Es todo para mí, cabronazo. Al carajo, los jefes, el trabajo. No vuelvo a curar, lo juro por la que me trajo. Lo he visto medio lleno, pero me bebí el vaso. Es todo para mí, cabronazo.